Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Hola, soy Alejandro Castro, secretario del Sindicato de Pescadores 24 de Quintero, y vinimos a hacer el aguante acá con los compañeros de Valparaíso en esta manifestación en contra de la contaminación de la industria en nuestro pueblo, en nuestro territorio. También queremos hacer un llamado a nivel nacional a que los territorios se levanten y ejerzan soberanía. Bueno, y un saludo fraterno a todos los compañeros presentes aquí y que nos apañen a nivel nacional. Saludos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa, pulenta y maravillosa gente revolucionaria que se suma en este nuevo Aire Puro 801. Ya pasamos ahí a la otra etapa. Y nada, pues estamos aquí en un día, si bien tratando de motivarnos como siempre, porque hay que motivarse en la vida. Es un día potente porque traemos a la memoria al compañero Alejandro Castro, pescador de Quintero, quien luego de unas manifestaciones bien potentes que se hicieron a finales de septiembre del año 2018, aparece sin vida en algún lugar de Valparaíso. Unos pocos días después de estas manifestaciones y de cuando allá en Quintero y Puchuncaví estaba todo bien álgido por la contaminación. Entonces, estamos ahí en su memoria, en su recuerdo, en su lucha también. Que siempre que alguna persona que ha sido luchadora social deja este plano terrenal, además de recordarle por la persona que fue, recordamos su lucha, pues, y le hacemos que se mantenga viva esa llamita a través de continuar con su lucha, que es lo que están haciendo en el territorio de Quintero y Puchuncaví, ahí donde están en una actividad de conmemoración hoy día y con quienes vamos a estar hablando en un ratito más. Sí, ¿cómo está, compañera? Tanto tiempo que no hacíamos radio juntis. Una alegría. 5 años van del asesinato de Alejandro Castro. Queremos mandarle un saludo afectuoso a los compañeros ahí del Centro Cultural Alejandro Castro, pero también a todo el resto de sindicatos que hay allá de pescador y pescadora, a las orilleras, a la gente que habita ese lugar también, profesores, profesoras, estudiantes, toda la gente ahí que está motivada, porque sabemos que, como decía usted, de que no recordamos solamente, no conmemoramos solamente el momento del asesinato, sino que todo lo construido, todo lo discursivo, todo lo, el diálogo que tuvo Mecha con el resto de la gente ahí en su territorio, se ha transformado en organización, se ha transformado en un punto de vista, en una propuesta territorial que avanza a los ritmos que tiene que avanzar, a los ritmos que ahí los compañeros y las compañeras de allá vayan diciendo, haciendo, y que podamos también, porque esta realidad siempre es bien difícil. Así que harto aguante nomás, compas. Desde acá les vamos a prestar los micrófonos y al resto de la gente en todos los territorios, recordar, si conmemoramos a nuestros muertos, a nuestros asesinados o caídos en combate, que los recordemos ahí con acción. De hecho, hoy día también vamos a estar en un ratito más tocando por lo menos una cancioncita que recuerde a Miguel Enríquez ahí con sus discursos. A lo mejor también vamos a meter una parte del discurso del compañero ahí, que él pensaba en la autonomía popular, en que no era solamente una lucha armada como lo tratan de poner, como que fuera cabeza de bala, sino que había también toda una propuesta política que venía desde los pueblos, unos pueblos muy educados. No toda la gente, lógicamente, en las sociedades son educadas en el sentido político, pero un pueblo muy educado en esos tiempos y que permitió entonces esa escalada, ¿no? De inclusive ponerse a la par o tratar de ponerse a la par con los más malos de este territorio. Así que harto aguante ahí al MIR y particularmente a la memoria de Miguel Enríquez. También vamos a estar ahí comenzando con una cancioncita de Violeta Parra, porque pasamos un 4 de octubre donde se recuerda otro año más de lo que sería su natalicio, entonces también ahí está presente en nuestras memorias y en este tiempo también que es tan álgido. Este territorio dominado por el Estado de Chile, donde los septiembre siempre son tan intensos, sobre todo ahí a 50 años de un golpe. Entonces recordar a esta mujer que entregó tanto y que ha significado después de tanto tiempo tanto para este territorio, que no, pues ahí entre todas las seres que recordamos también la recordamos a ella. Sí, oye, hoy día parece que vamos a estar cargaditos a recordar, porque también vamos a recordar el 2 de octubre del 68 de México, en donde los militares también salieron a las calles, entraron a las universidades, entraron a los centros comerciales a asesinar directamente gente ahí, porque la movilización estudiantil, que tiene su correlato en el mayo del 68 francés, ahí en Sudamérica, en Latinoamérica, también estaban ocurriendo distintas situaciones. Entonces, hay toda la gente también que salió en esos tiempos a protestar organizadamente. Cacha, por el 68, si estamos hablando de tiempos en que la movilización, el pensamiento estaba creciendo mucho. Entonces, los ejércitos estuvieron al servicio de la oligarquía, de los millonarios, de todos estos locos que tratan de frenar todos los procesos populares. Así que también por ahí vamos a estar recordando el 2 de octubre de ahí de México, del 68. Eso, y también vamos a estar, además de entrevistar a las personas del Centro Cultural Alejandro Castro allá en Quintero, vamos a estar también entrevistando a los compas del Hacker Space en Santiago. Día del Software Libre, esto va a ser el sábado 14 de octubre, desde las 3 de la tarde, con charlas, talleres y hacks. No sé qué será eso, yo la verdad es que soy súper, súper poco conocedora de las tecnologías, entonces está bueno ahí que les compis nos vayan contando más de eso y que ya, gracias a nuestro compañero Nico Responsable, nos vamos nutriendo también de la importancia de que vayamos conociendo de las tecnologías, de los hackers, de irse metiendo también en estas plataformas donde hay un montón de información, entonces donde nos hacen ahí jugadas bien feas desde los quienes suponen tener el poder. Pero nada, pues nosotros también podemos ahí hacerlo desde nuestras herramientas, desde los pueblos organizados. Así que vamos a estar ahí conversando con ellos para que nos cuenten más de esto y para que también nos inviten a esta actividad que va a ser el próximo sábado 14 de octubre. Sí, totalmente. De hecho, se da como ejemplo la cultura cooperativa de creación de conocimiento, el software libre. Así que, bacán, yo todavía no me cambio, debo decirlo, yo no me cambio a Linux, hay gente que sí por ahí, y está bueno, pero ahí vamos a preguntarle a los cabris quizás qué es lo que opinan al respecto también. Y no podemos dejar de hacer mención, humildemente, porque no somos personas que estemos muy a caballo con el tema, pero vamos a hacer mención también a lo que está ocurriendo ahora con Hamas, Palestina, el mundo árabe, ¿cierto? Como respuesta al genocidio del Estado sionista israelí, para darle la mirada que por lo general los medios de comunicación masivos, se podría decir, o tradicionales, o hegemónicos, eso, no le dan a estos procesos. Entonces, harto aguante a todas las personas que se están planteando desde las rebeldías, porque sabemos siempre a qué es lo que nos vamos enfrentando, pues, y cómo se preparan para directamente acabar con nuestros procesos. Y de hecho también vamos a hablar un poquito de, gracias a FIMA, se hicieron un resumen de cómo iba el anteproyecto de la comisión experta de esta nueva propuesta de nueva constitución y cómo fue la votación final del pleno del Consejo Constitucional. Así que ahí hay un buen documento para que usted le eche una leída y que vayamos desarticulándolo, ¿cierto? De aquí a la votación en contra, que como yo decía la semana pasada, creo que no deberíamos tener medios tintes, compañeros. Es fome andar siempre a la siga de la votación y todo eso, pero creo que es importante que nos demos esos tiempos mínimos para ir a frenar estos procesos de estos locos. Así que eso. No sé qué más. Eso, muchas actividades. Se vienen muchas actividades. Llegó la primavera, llegó con todo, así que muchas cosas que están pasando en distintos lados, así que también vamos a estar compartiendo alguna de esas. Y tal vez ahí llamar a nuestro compañero René que nos actualice de algunas noticias. Eso. Así que ahí cargadito este aire puro 801, como decíamos, a la memoria, a los recuerdos, y a los recuerdos a través de las luchas de todas estas personas que recordamos. Así que nos vamos a ir con una musiquita, con una cancioncita de la Violeta Parra, para que comencemos recordándola a ella y continuamos en este aire puro. Me han preguntado varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñuflico la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestádico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebollicas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambre que a los popularicos. Preguntadónicos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica, firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, ni. Le echan carbónico al inocéntico y a rellenádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matánsicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para montar el licano hicieron fáltica las refalósicas revolucionicas. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos ni los paquíticos tienen la cúlpica, señor fiscálico. Lo que yo cántico es una respuestica a una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quérico, tengo flojérica en los zapáticos. En los cabellicos, en el vestídico, en lo riñónico y en el corpiñico. El Día del Software Libre es una celebración anual que tiene como objetivo promover y concientizar sobre la importancia del software libre en la sociedad. En contraste al software privativo, que da el control de la máquina al propietario del software, el software libre se refiere a programas informáticos que ponen al usuario en control de su informática. Un usuario de software libre tiene al menos 4 libertades garantizadas: la libertad 0, de ejecutar el software con cualquier propósito; la libertad 1, de estudiar y cambiar el funcionamiento del software; la libertad 2, de distribuir copias exactas; y la libertad 3, de distribuir versiones modificadas. El software libre da la libertad a los usuarios para controlar su tecnología digital de forma individual y colectiva en un mundo donde la actividad converge cada vez más hacia la digitalización. El Día del Software Libre se celebra con una variedad de actividades en todo el mundo. Estas actividades buscan educar a las personas sobre los beneficios del software libre, como son la transparencia, la seguridad, la colaboración, la personalización y el respeto por los derechos digitales, así como fomentar la comunidad de desarrolladores y usuarios de software libre. En en Santiago, este año será celebrado el sábado 14 de octubre de 15 a 22 horas en Hackerspace Santiago, Bauchef 945, Santiago. Se realizarán destacadas charlas en torno a la historia y filosofía del software libre, el rol del software libre frente al tecnocapitalismo, el capitalismo de vigilancia y un viaje hacia la libertad digital, hackeando el copyright. También se realizarán excelentes talleres de gestión del conocimiento con un editor de texto, desarrollo web, visión de correos electrónicos, un flujo de trabajo DevOps e instalación de sistemas operativos libres. Encuentre toda la información e inscríbase para asistir en www.hackerspace.cl. www.hackerspace.cl. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org. Todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahue.cl, Radio Tricahue, www.radiotricahue.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Las Quenche, por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. airepurovalpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo, alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Volvemos aquí en este Aire Puro 801. Como adelantábamos antes de la pausa musical, ahí escuchando a nuestra querida Violeta Parra, queremos hablar ahí con compis del software libre, ¿sí? Se viene este Día del Software Libre, algo que también, como decía, no es algo que esté muy cercana, pero que sí es súper interesante, que sí es importante que lo vayamos conociendo, ¿cierto? Que vayamos adquiriendo todas estas herramientas del software libre y también de saber ahí meterse en la virtualidad para poder ir alcanzando ciertas cosas. Y bueno, en lo personal yo tengo un software libre que ha sido un mundo conocerlo, ¿cierto? Porque tiene cosas que si bien son súper parecidas a lo que estamos acostumbrados, aún así es difícil para mí, que no tengo tanto conocimiento de las tecnologías, descargar cosas, como que todo es otro lenguaje. Pero que al final hay herramientas para todo, hay versión de software libre de todo lo que queramos utilizar, y que muchas veces son hasta más interesantes de usarlas, y sobre todo algo que me ha encantado es que mi computadora ahora vuela. Antes no. Le costaba un mundo abrir cualquier cosa y ahora es súper veloz, como que todo funciona bien, no te pide actualizaciones a cada rato. Entonces, nada, quería compartir esa experiencia, como que igual a pesar de que sea lejana a toda esta virtualidad, sí, la llegada del software libre me ha ayudado un montón. Así que imagino que conociendo más y ir aprendiendo más de esas cositas, mucho mejor, pues más herramientas tenemos y se puede abrir más posibilidades aún. Así que eso, ahí dejamos al experto en ese tema para que nos vaya contando más. Eso, aquí efectivamente tenemos a un compañero que se llama Félix Freeman, a quien saludamos, compañero. ¿Cómo está usted? Buena. Eso. Buenas tardes. Buenas tardes, compa. Oiga, muchas gracias por esta entrevista. Usted, aquí lo que nosotros tenemos la invitación de Hackerspace Santiago. Cuéntenos un poquito, antes de entrar en materia, ¿no?, de qué es lo que va a esta invitación para el Día del Software Libre, hablemos justamente de qué es lo que significa esto de software libre, qué significa todo un mundo diferente al cual, como decía la compañera aquí, estamos acostumbrados en todos los territorios del mundo, digamos. Ya, mira, a ver, el software libre es software que... A ver, ¿qué es el software, papá? El software son los programas informáticos, los programas que corremos en el computador. Puede ser un navegador web como Mozilla Firefox o Google Chrome, puede ser un juego, puede ser un procesador de texto como Microsoft Word o LibreOffice. En realidad todo lo que corre en un programa, digamos, todo lo que es como virtual en un computador, todo lo que corre en un computador que es virtual es software, ¿ya? Claro, como dice el meme, el software es con lo que te enojas que no corre y el hardware es a lo que le pegas para que funcione. Claro, exacto. Sí, el hardware, digamos, es la parte física del computador, es como el cuerpo del computador, y el software es como la mente del computador, podríamos decir. Claro. Bien, entonces, ¿qué es software libre? El software libre básicamente es software que respeta al usuario. ¿A qué se refiere esto? ¿Y por qué, digamos, el software libre lo hace libre a uno? Es porque el software libre tiene, o sea, el software libre garantiza al menos 4 libertades, ¿ya? Esa es la definición de software libre, que tienes 4 libertades. ¿Y cuáles son esas 4 libertades? Bueno, la libertad 0 es ejecutar el software con cualquier propósito. Ya, o sea, tú puedes ejecutar el software y darle el uso que a ti mejor te parezca. Ya, esa es la libertad 0. La libertad 1 es la libertad de estudiar y cambiar el funcionamiento del software. Es decir, tú puedes estudiar eso. Ya no es una caja negra, sino que es algo que tú puedes ver cómo está diseñado. Y además puedes cambiar. Ya. Y bueno, la libertad 2 es la libertad de reescribir copias exactas. O sea, por ejemplo, tú haces un documento con LibreOffice, que sería el equivalente a Microsoft Word en el mundo del software libre. Si tú haces un documento con LibreOffice y se lo pasas a un amigo, también le puedes pasar el programa, ¿ya? Puedes pasarle una copia de tu software. Esa sería la libertad 2. Uh-huh. Y la libertad 3 es la libertad de distribuir versiones modificadas. Es decir, como tú con la libertad 1 pudiste estudiar y cambiar el funcionamiento del software, con la libertad 3 tú puedes tener la libertad para distribuir estos cambios y así mejorar el software para toda la comunidad o, bueno, para tus proyectos. Entonces, el software libre básicamente lo que representa es un paradigma de liberación de obras intelectuales frente a lo que sería el software privativo, que es el software que priva a los usuarios de estas libertades. Sí, oiga, compa, y en ese sentido se acaba un poco con esta dialéctica de usuario experto, ¿no? Como que ya no... Todas las personas podemos aspirar de alguna manera a participar colaborativamente de la modificación de programas, ¿cierto? Sin necesidad de ser un experto en el tema, ¿no? Porque vamos practicándola sobre la misma, ¿o me equivoco? Sí, la gracia del software libre es que tiene un paradigma de desarrollo colaborativo, ¿ya? Es distinto, digamos, que en las empresas, por ejemplo, cuando uno tiene un problema o algo falla, digamos, en cuando uno está ocupando un programa, lo único que puede hacer es dirigirse a la empresa y decirle que tengo este problema y esperar que ojalá lo solucionen, que puede pasar como puede no pasar. En cambio, con el software libre uno puede ir directamente al desarrollador en general, uno lo encuentra en internet y tienen comunidades y uno puede postear cuál es el problema que tiene, escribirlo, digamos, en algún foro que tengan o algo así, y va a recibir soporte de la misma comunidad y te van a decir cómo arreglarlo, o si es que efectivamente es un problema que tiene que ser arreglado por algún desarrollador, el mismo desarrollador puede ver, digamos, tu post, ya, tu publicación al respecto, y generar una corrección a su programa. O también, incluso, tú puedes enviar la solución al programa, si es que tiene los conocimientos técnicos necesarios, tú puedes mandar la solución al problema y de esa manera beneficiar a toda la comunidad que use el proyecto. Claro. Claro, y en ese sentido es bien adelantado en cuanto a al cómo redistribuimos el conocimiento, ¿no? Como decías tú, no es privativo, mientras que por otro lado hay una hegemonía de los conocimientos que se concentran o en las universidades o en las empresas de tecnologías o en otros ámbitos que el mercado ha dejado aparte de la gente. En ese sentido también, pensando en estos grados de libertad, ¿no? Que usted decía, también es una liberación a nivel más bien colectivo también, ¿no? A propósito de lo colaborativo y de este quiebre con respecto a las lógicas que son más hegemónicas. Claro, efectivamente. La gracia del software libre, digamos, el punto del software libre es que te da control sobre tu informática. De eso se trata el software. O sea, normalmente, digamos, en la informática de mercado, podríamos decir, o la informática monopolista, ya que nos controla, digamos, usualmente, quién tiene el control del programa y, por tanto, de nuestro computador o de nuestro dispositivo, que, por ejemplo, nuestros teléfonos también son computadores. Claro. ¿Ya? En general, la tecnología tiende, en esta época, ¿cierto?, a digitalizarse, y todo se digitaliza. Claro. Se digitaliza el microondas, el refrigerador, y obviamente los teléfonos, ¿cierto?, y el computador. Y todo esto queda con software, ¿ya? Y cuando tú ocupas software privativo, digamos, en el fondo está haciendo uso de algo que sobre lo que tú no tienes poder, ¿ya? Tú no puedes saber exactamente cómo está construido, no puedes saber qué está haciendo exactamente, porque es una caja negra. A ti no te pasan, digamos, las instrucciones, no te pasan la receta de la cocina, ¿ya? Con el software libre tú tienes la receta de la cocina y puedes hacer las modificaciones, y eso te libera para tener el control de tu propia informática, ya sea de forma individual, ¿cierto? Si es que yo tengo los conocimientos técnicos, así como de forma colectiva, ¿cierto? Yo puedo decir en la comunidad, hoy tengo este problema o este software quizás debería hacer esto, y alguien de la comunidad con los conocimientos técnicos puede apoyar para que esa funcionalidad funcione. Por eso es un modelo colaborativo y totalmente distinto, digamos, a las dinámicas privativas. Sí, totalmente, compa. Oiga, pasa algo que quizás también deberíamos como conversar, de que ¿cómo lo hacemos cuando, porque a nosotros las personas que estamos acostumbradas a ocupar los software típicos y nos plantean una otra cosa, es re difícil cambiarse, po. Entonces, ¿de qué manera ustedes van ayudando o nos vamos ayudando, cierto, a que esos cambios sean más tranqui, ¿no? Más aceptado, y ojalá que llegue para todos lados? Claro, mira, usualmente en esta época, para lo que se ocupan los computadores, es, digamos, el uso más generalizado es para hacer ofimática, es decir, redactar documentos, y para el navegador web, ¿cierto? Con el navegador web nosotros hacemos todo. Bueno, aquí en Linux, ya que es el sistema operativo libre más popular y compatible, un sistema operativo se refiere, por ejemplo, a Windows. Ya Windows es un sistema operativo, que por cierto también es software, y GNU Linux es otro sistema operativo, que en este caso es libre. Y en este sistema operativo, el navegador y la ofimática, digamos, funcionan de una forma extremadamente parecida a cómo funciona, por ejemplo, en Windows. Entonces, en ese sentido, en esta época, es fácil para los usuarios iniciarse a la informática como más popular, digamos, más utilizada, en sistemas GNU Linux, porque en verdad esas dos aplicaciones es lo que la mayoría de la gente opera y funcionan de manera muy, muy, muy similar en sistemas privativos como en sistemas libres. Ahora, cuando tú tienes algún programa en específico en tu área, por ejemplo, puede ser de diseño o puede ser, no sé, de contabilidad o lo que sea, y tú optas por una alternativa libre, claro, probablemente tú tengas una curva de aprendizaje, ¿cierto? Donde al principio puede ser que te cueste un poco más, pero es como todo, digamos, es como cuando tú aprendiste a ocupar precisamente el software que está ocupando hoy día, ¿ya? Entonces, en realidad, el desafío, digamos, personal, ¿cierto? Ahí es aprender a ocupar las herramientas, que no es difícil, digamos, y yo recomendaría también como evitar comparar, porque si yo quiero, por ejemplo, tener la experiencia de Photoshop en GNU Linux, probablemente no la tenga nunca, porque Photoshop es un software y existen alternativas en GNU Linux, pero son alternativas distintas, son otros programas. Entonces, de repente la gente como que se engaña, digamos, en las comparaciones, porque quiere como tener realmente lo mismo, ¿ya? Es exactamente lo mismo como alternativas, pero en verdad los desarrollos de software, digamos, tienen vida propia. Ya, entonces, claro, en el fondo, si lo que tú quieres es una alternativa para dibujar, por ejemplo, en GNU Linux puede ocupar Kim, claro, que es como lo que se conoce la alternativa Photoshop. Kim es súper poderoso y en verdad es un proyecto bastante grande y muy potente, se pueden hacer muchas cosas, pero no es un clon de Photoshop, sino que es un software de dibujo distinto a Photoshop. Bueno, y además puedes pedir soporte a la comunidad, que siempre es muy abierta, digamos, a soporte en el mundo, digamos, en el mundo del software libre. El software libre es un movimiento muy comunitario. Sí, totalmente. De hecho, se agradece un montón, hermano. Por lo pronto, sí, le queremos invitar a que hagamos una pausa musical. Ya vamos a hablar de la invitación al encuentro, ¿cierto? Para que vayamos detallando un poco más de qué es lo que va este Día del Software Libre, cuáles son las cosas que se van a hacer, ¿cierto? Cuáles son las charlas, talleres, los hacks que dicen ahí en su afiche. Y para ver de qué manera podemos participar, ¿ya? Así que espéreme ahí en línea, por favor, compañero, ya vamos a volver. Eso, nos vamos a ir con una cancioncita ahora que es de Sofía Viola con Flor Amargo, se llama La Semilla. Y nada, pues trajimos a Sofía Viola porque estuve en Valparaíso anoche, este 6 de octubre, y nada, por acá nos gusta mucho, así que le dejamos ahí con una cancioncita de ella. Caminando en la vía del tren, vi una flor que amaneció con su hermosura. Dentro de su fruto está la miel, se saborean la pasión y la locura. Esos regalos peligrosos de la vida, látigos que amarran al amor sin dar salida, y apretando fuerte el corazón, da la semilla, da la semilla, da la semilla. Brota contar algún día sin saber que fruta madura siempre, siempre ha de caer. Estoy cayendo en el abismo del amor. Aparto la razón, se abre la herida. Sangre y delicia, sangre y delicia. Son esos regalos peligrosos de la vida, látigos que amarran al amor sin dar salida. Y apretando fuerte el corazón, da la semilla. Da la semilla, la semilla, da la semilla, da la semilla. Estamos de vuelta entonces aquí en Aire Puro en su versión 801 desde algún lugar de Valparaíso, de la gran, el gran Valparaíso. Y estamos mirando aquí la página web que es, que le invitamos a usted a visitar desde ya, que es www.hackerspace.cl. Así que échale una mirada porque aquí usted ya va a tener toda la información que es del Día del Software Libre 2023, que esto será el sábado 14 de octubre desde las 15 a las 22 horas, ahí en Santiago, en Buchef 945. Y van a haber charlas, van a haber talleres, ¿cierto? Y hay varias sorpresas más que seguro que usted se va a encontrar si va al lugar. Compañero, ¿Cómo usted describiría, cierto, este encuentro? ¿Cómo nos haría una introducción a lo que vamos a vivir ahí? Ya, mira, el Día del Software Libre es una celebración que se da todos los años, ya, y tiene como objetivo promover y concientizar sobre la importancia del software libre en la sociedad. ¿Cuál es la importancia, digamos, del software libre en la sociedad? Pues porque es importante que el software libre, digamos, prolifere, ya. Existen varios motivos como para desear optar por el uso del software libre. Algunos son la transparencia y seguridad, porque como tú puedes ver cómo está hecho y como es abierto, tú puedes parcharlo también, puedes mejorarlo, ¿ya? Mejorar la falla de seguridad, el control, que es lo que hablábamos, que el usuario controla su informática, la descentralización. Que con el software libre, por ejemplo, tú, es que deseas tener los datos en tu control, digamos, tus datos de, no sé, documentos o la información que quieras, que compartes por internet, tú puedes con software libre obtener tu propio servidor, digamos, tu propio, por ejemplo, no sé, pensemos en Google Drive, ya Google Drive es algo que ocupa la gente popularmente, o Dropbox. Bueno, tú con software libre puedes tener tu propio servidor, ya tu propio, ser tu propio proveedor de este tipo de software, con, por ejemplo, NetCloud, ¿ya? Entonces, tiende a la descentralización el software libre, y eso obviamente, en el fondo, promueve la descentralización del poder, porque tú imaginarás que la gente que concentra mucha información tiene mucho poder en esta época. Claro. Y además, bueno, también está el tema de la educación. El software libre es óptimo para las escuelas, por ejemplo. Todas las escuelas deberían ocupar software libre porque te permite precisamente saber cómo están construidas las cosas. Y claramente también con la obra. Entonces, bueno, el día del software libre nosotros precisamente hablamos de toda estos beneficios del software libre, ¿cierto? Y exploramos también temáticas asociadas relacionadas a los derechos digitales, por ejemplo. Y por supuesto celebramos los logros que hemos tenido. Hay proyectos muy grandes de software libre, por ejemplo GNU Linux, que es un sistema operativo libre, totalmente funcional. Existen también Wikipedia, por ejemplo, que es basado en software libre y que nos cambia, digamos, nos enriquece la vida de grandes maneras en esta época. El internet sería muy distinto sin Wikipedia, por ejemplo, o con GNU Linux también. Y una serie de otros proyectos, muchos otros proyectos, que también lo celebramos en este día, el Día del Software Libre. Buenísimo, compa. Oiga, una de las cosas que quizás me gustaría preguntarle, a ver si es que tiene relación o no, porque nosotros como Aire Puro hablamos de los conflictos sociopolíticos ambientales, y uno de los conflictos ambientales que se ha develado, ¿cierto?, son justamente las granjas de servidores que han ocupado espacios, ¿cierto?, que compran y que de alguna manera transforman terrenos que tienen potencial o fueron cultivables y que ahora son grandes granjas de computadores para justamente ser servidores de estas grandes empresas, estos monopolios. En el sentido que usted decía de que podríamos tener servidores repartidos en las casas de distintas personas, ¿podría ahí haber una solución, cierto, a esta problemática o una alternativa a esta problemática? Es un tema complejo, digamos, que cada persona tiene un servidor así en su propia casa, dependiendo de la capacidad del servidor o la energía que ocupa el servidor, podría de todas maneras ser complejo. Quizás no tanto como una granja de servidores, de esos servidores gigantes, pero es una temática compleja. Ahora, existen servidores que se llaman, o computadores que se llaman single board computers, que son computadores de una sola placa, ¿ya? Que son computadores de muy baja potencia, ya que ocupan muy poca energía, y que son muy chiquititos y muy convenientes. Además son baratos, digamos, en comparación a computadores grandes. Con ese tipo de maquinitas, ya que son muy chiquititas, podría, por ejemplo, uno compararlo al tamaño de, podrían ser, a ver, de un monedero, ya, el tamaño de un monedero, sí. Tú puedes tener un servidor, digamos, en tu casa con tu información y claro, en ese sentido sí sería... disminuiría el impacto, digamos, ambiental tener este tipo de servidores. Uh-huh. Y además son convenientes para tener la información propia, digamos, y no entregársela a las empresas, digamos, que repitan con nosotros. Oiga, compa, y volviendo al tema del encuentro, ¿de qué van los talleres que van a presentarse ahí este día? Bien. A ver, hay varios talleres, ¿ya? Nosotros vamos a tener como dos secciones, dos salas, ¿ya? Una sala de charlas, que es la sala grande, y la sala de talleres, que es una sala un poco más pequeña, ¿ya? En la sala de charlas vamos a hablar de software libre, digamos, ¿ya? Te voy a leer el programa, ¿ya? Tenemos la introducción al software libre, eso sería la primera charla. Después tenemos tres críticas al tecnocapitalismo y el rol del software libre para enfrentarlo. Posteriormente hablamos de capitalismo de vigilancia. Y terminamos con la charla Hackeando el Copyright, un viaje hacia la libertad digital. ¡Yuhu! Estoy leyendo un título solamente. La gente, bueno, podrá leer la descripción entrando a www.hackerspace.cl. www.hackerspace.cl. Se escribe hacker con CK, hackerspace.cl. Eso. Bien. Y talleres. Ya también vamos a dar talleres. Uno, el primero es de OrgoRoam, que es un sistema de texto plano para la gestión del conocimiento. Uh-huh. También va a haber un taller de creación de web, estática y dinámicas con Link Web. Es para gente que, digamos, que le interesa la programación de sitios web. Uh-huh. O publicar sitios web. También un taller para ver correo desde la terminal. Estas letreras blancas y negras que, uh-huh, que aparecen, digamos, de repente, uh-huh, en los computadores. La pantalla negra del terror. Claro. Que hay que perderle el miedo. Claro, bueno, este taller precisamente se trata de perderle el miedo y, bueno, explica, digamos, cómo ver el correo electrónico desde esta terminal. Uh-huh. También hay una charla de Literate DevOps, un taller de Literate DevOps, que básicamente muestra un flujo de trabajo para un informático que trabaja en la provisión de servidores, o sea, en levantar servidores y servicios a través de Internet. Y el último taller es se llama Transitando al Software Libre, y en ese taller se va a hacer instalación del sistema operativo GNU Linux, así que si alguien quiere llevar su computador y hacer una instalación de GNU Linux, puede hacerlo en ese taller. Uh-huh. Buenísimo, pues compañeros, y entonces invitamos a la gente a que se meta a hackerspace.cl, y más abajito de lo que usted comentaba están las inscripciones, para que usted ahí le llegue información y los emails referentes a la cultura hacker y al software libre, como dice. Compañero, hay varios conceptos que son interesantes de seguir comentando. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, entonces le quería dejar a usted el micrófono abierto, ¿cierto? Una, para que insistamos con la invitación a la gente que participe, pero también como pensando en volver a esta necesidad o a esta propuesta de alternativa, ¿no? De hacernos cargo de la alternativa que se propone desde el software libre. Y agradecerle, por supuesto, esta entrevista. Bien, a ver. Quedan todos invitados a el Día del Software Libre, que va a tener lugar el próximo sábado, ya el sábado 14 de octubre, desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche, en Hackerspace Santiago. Hackerspace Santiago se encuentra ubicado en Bauker 945, frente a Fantasilandia. Ya está la entrada a Fantasilandia, al frente está el Hackerspace. Y el evento es gratuito, de libre acceso. Nosotros recomendamos o sugerimos un aporte voluntario de 2.000 pesos para cubrir gastos del espacio y gastos del Hackerspace. Que estamos partiendo, digamos, estamos inaugurando este Hackerspace, ¿ya? Uh-huh. Por cierto, les voy a hablar un poquito del Hackerspace. El Hackerspace es un espacio de enseñanza, de aprendizaje y experimentación que tiene como fundamentos filosóficos y técnicos la cultura hacker y el software libre, ¿ya? Es, digamos, un espacio donde la gente va a poder seguir viviendo, durante el año, ¿ya? Vamos a hacer cursos, talleres, ¿cierto? Y eventos como el Día del Software Libre. Ya el Día del Software Libre, según el primer evento que hacemos en este lugar en Hackerspace Santiago, y que esperamos continuar, digamos, haciendo otros eventos también. Uh-huh. Ya, en la misma temática, digamos, en el mismo estilo. Así que eso, súper invitados a conocer de qué se trata el software libre, a empaparse de conciencia, ¿cierto?, respecto a cómo hacemos nuestra informática y el impacto social que tiene también, por ejemplo, que yo ocupe, Microsoft Word en lugar de el LibreOffice, por ejemplo, para compartir mis documentos, ya para trabajar mis documentos. O también estar en una red social como puede ser Facebook o Instagram en lugar de algo como Mastodon, ¿ya? Que también son proyectos comunitarios y que digamos en el fondo nos invitan a soñar con otro mundo y que en realidad existe hoy. Se puede ocupar y se puede hacer. Sí, y importante en los tiempos de tanta censura a propósito de todas las cosas que van pasando. Claro. Oiga, compañero, si es que hay gente que no puede llegar a Santiago y que quisiera quizás verlo ahí por algún espacio también virtual, ¿se va a poder o esto es solamente presencial? Mira, puede ser que haya alguna transmisión ese día, pero no es parte, digamos, de la organización, no hay nada hablado al respecto. Pero sí es probable que posterior a este evento subamos algunos videos de algunos talleres. Ya, pues mi hermano, oiga, le agradecemos entonces esta entrevista, que salga todo bien, ¿cierto? Que ahí vayamos como aprendiendo esto, que de repente resulta un poco difícil, ¿no? Pero que sin duda que podemos. Así que se agradece, compañero. Escucharon ustedes ahí la voz de Félix Freeman, a quien le agradecemos. Un abrazo, compa. Súper, muchas gracias. Que estés bien. Chao. Agradecemos entonces a los compañeros ahí que están haciendo software libre para que vayamos aprendiendo, pues, de que nos vayamos moviendo. Y sobre todo yo ahí pensaba mucho en este tema de la censura y particularmente lo que ocurre hoy día en Palestina con los ataques terroristas israelitas. Y sí, está bueno que nos vayamos curtiendo más en esos temas, así que la invitación, pues 14 de octubre, próximo sábado, ahí en Buchef, en Santiago. Nos vamos a una cancioncita ahora para continuar con nuestras entrevistades. La verdad es que no estoy tan segura cuál de todas elegir, así que si tienes alguna, si no la hago a la chunte salió Sacúdete Paya. Bueno. Así que nos vamos con esa y continuamos aquí en este aire puro. Yeah.

guarda relación con una historia muy intensa de distintos procesos sociales, ¿cierto? Industrialización, defensa territorial, defensa de la mar, organización popular que tuvo mucho que ver con los procesos que vivimos de revuelta del 2019, y lamentablemente también con el asesinato del Mecha, compañero que fue perseguido por ser un defensor de derechos humanos y derechos de la tierra también. Así que en el camino, ¿cierto? En esta forma de en que nos reconstruimos, nuestras compañeras y compañeros generan el Centro Cultural Alejandro Castro, quienes con otros muchos sectores de allá, muchos piños de allá del territorio, hoy día están en una actividad que a la cual queríamos ir, no alcanzamos, pero que por lo menos les vamos a llamar. Así que aquí estamos con Suya y nuestra compañera. ¿Cómo está usted, hermanita? Hola, bien, aquí estamos. En plena actividad de la conmemoración de los 5 años de Alejandro. Eso. Oiga, compa, para la gente que no conoce el territorio, primero que nada, para invitarles, ¿cierto? Digámosles, ¿cómo es allá en Quintero y cómo llegar al lugar en donde están ustedes? Bueno, aquí estamos frente a la playa de los pescadores, justamente en el S24, donde participaba y fue casi fundador Alejandro. Tenemos varias actividades, entre ellas viene un compañero de Santiago y donó una palma chilena a nombre de él, va a quedar aquí. Eso. Sí, no, buenísimo. Además de muchas otras actividades que ya vamos a nombrar, pero primero yo le pido que hagamos un ejercicio de memoria y recordemos a Alejandro Castro, si nos puede contar brevemente o bueno, en realidad la extensión que usted quiera, ¿cómo fue Alejandro Castro y su relación con el resto de ustedes, po? Bueno, él fue pescador, activista, medioambientalista, siempre él luchó por la contaminación, también por las empresas que están acá, el Estado también que estaba ausente en este territorio, y no solamente en contaminación, sino que en educación, en lo social. Y bueno, un día en que ella estaba marchando, después apareció en Valparaíso. Sí, pues aquí en el Almendral, sí, aquí recordamos, con harta fuerza recordamos ese momento. Además, era 2 años después de que encontraron también en circunstancias muy similares a Macarena Valdés. Entonces, claro, algo que nos remueve muchísimo. Claro. Compañera, y en ese sentido, pensando un poco en la historia de Quintero Puchuncaví, ¿no? ¿Por qué es tan relevante la pesca, ¿cierto? Y las actividades que se dan alrededor en un territorio como Quintero Puchuncaví, digo en términos históricos, ¿no? ¿Qué es lo que era antes? ¿Cómo vino este proceso de industrialización y cuáles son los efectos que ustedes han vivido por décadas? Sí, porque era todo la pesca, igual que la agricultura. Ya de cuando empezaron a llegar las empresas, se fue escondiendo lo que los mariscos y pescado, ya bueno, hasta el día de hoy tenemos muy poca esa especie acá, y igual por medio de Codelco, que yo no hoy tengo que ir a entregar un presente, justo me están llamando. Dele nomás, pues, compañera, si quiere nos puede llamar en un ratito más y ahí terminamos la entrevista. Dele nomás, gracias. Completamente lo entendemos, que estén bien. Sí, pues ocurre de que Alejandro Castro, se puede decir que en medio del conflicto ambiental que afecta ahí, que sigue afectando la zona de Quintero Puchuncaví, su muerte como que genera muchas dudas, porque dentro de los procesos de movilización y de represión por parte del Estado, recordamos de que, de hecho, en septiembre estuvimos ahí como Aire Puro también. Y recordamos cómo dentro de las empresas se pusieron los marinos con sus fusiles a apuntarle a la gente, por lo menos apuntarle. Entonces, ese era el nivel de represión, además de la represión sobre las marchas y sobre gente que estaba inclusive en las veredas protestando, digamos, no haciéndole daño a nadie, que se llevaban a la gente. Entonces, El Mecha, que fue encontrado muerto en la madrugada del 4 de octubre, ¿cierto? Estaba colgado de su mochila en la reja perimetral de ahí de la línea férrea de Valparaíso. Y este compañero, ¿cierto?, vino a la marcha aquí en Valparaíso. Hay un discurso final, hay un video que es bastante motivador, ¿no? Como que nos estaba tirando para arriba, de que nos uniéramos como territorio, de que nos levantáramos a ejercer soberanía. Y eso no era solamente él, porque si es que usted se acercaba a los sindicatos de pescadores, a los restaurantes allá, que son típicamente de pescador y pescadora, se hablaba con las orilleras, toda la gente estaba muy motivada con este proceso de defensa territorial en función de tener un medio ambiente limpio. Habían habido una serie de eventos de contaminación bastante potente, entonces era una situación bastante crítica y que hasta el día de hoy no se habla mucho o que ahí está oculta, ¿no? Entonces, cuando nos presentan los modelos de progreso, el desarrollo, el desarrollismo como única alternativa económica, y si quieren la alternativa de reformas o de esta idea progresista del Estado, sin cambiar estos fundamentos económicos que mantienen, como dicen ahí mismo en Quintero Buchuncaví, el Chernobyl chileno, grados de contaminación que son aterradores, ¿cierto? Con niñeces que no pueden ir no solamente no pueden ir a la escuela, sino que tampoco pueden salir a las plazas a jugar porque está demasiado contaminado. Entonces creemos desde acá, desde la colectividad de Irapuro, que hay que empezar a cuestionarse, por lo menos empezar a cuestionarse esos modelos de desarrollo. Con las alternativas que podemos generar, ¿no? Sí, porque claro, es complejo generar grandes alternativas frente a esta realidad, ¿no? Que es como una, en ese territorio, invasión demasiado grande de todas estas industrias, todas estas empresas que están ahí contaminando y que es algo que sucede, ¿no? Que igual muchas personas siguen creyendo a este modelo porque es el que da el trabajo, el que tiene las escuelas con ciertas características, la plaza no sé cuánto, el pavimento aquí. Entonces, ¿cómo nos vamos saliendo de todo ese modelo? ¿Cómo vamos haciendo alternativas considerando como una mejor calidad de vida a la base o como por sobre todo estas otras supuestos beneficios que nos dan estas industrias? Y es muy impactante ver ahí en ese territorio que se le ha llamado zona de sacrificio la cantidad, el nivel de contaminación, esto que tú decías recién, como que las niñas ni siquiera puedan salir a jugar al patio porque hay un día en que la contaminación está tan grande que te puede enfermar de respirar afuera de tu casa. Es un nivel que es macabro y que a pesar de todas estas movilizaciones que se hicieron en el 2018 y que se lograron algunas ganadas, ¿no? Hubo como todo este ambiente de que ya se está uniendo la gente, que se está organizando. A pesar de eso fueron, como suele suceder, medidas parches, ¿no? Bajar como, ponerle un filtro a la chimenea de la contaminación, pero no es sacar de raíz ese problema. Porque no hay voluntad política para hacerlo. Si al final quienes tienen que hacerlo son los mandamases de los poderes políticos y a ellos obviamente no les conviene hacerlo. Entonces ahí todo el aguante para la gente que sigue habitando ese territorio. Me acordé de dos aportes audiovisuales que hay respecto a esos temas. Uno, que el documental Aquí se respira lucha, que lo hicieron en ese tiempo, pues. Sí. Está potente, está súper bueno porque además de que muestra toda la movilización que hubo en el 2018, también se muestra todos los relatos de personas que habitaban antes de que llegaran esas industrias, o sea, 50 años antes de que hubo todas las movilizaciones, las señoras que eran niñas en esos tiempos y que recuerdan un territorio costero, con bosque, donde había agricultura, y que luego fueron viendo que no se podía llevar eso a cabo. De hecho, hay registros como unos registros, no sé, de ponte de los 90, en que ya veían como sus cultivos de acelga estaban todos con una capa negra y no podían comerse esa acelga. Entonces ese documental está re bueno. Aquí se respira lucha. Y el otro que no me puedo recordar cómo se llama, pero que es un corto de Contaminación, pero de niñas, entonces como con títeres, y que el personaje se llama Nube. Creo que si lo podemos buscar como Nube, puede aparecer. Y también pues va haciendo ahí unos relatos sobre, desde la visión de las niñas, lo que es la contaminación en ese territorio, pues como más dirigido a niñas y como más de ficción, por así decirlo, pero que también muestra todo lo que sucede en ese territorio, y que ayuda también a sensibilizar a los otros territorios, pensando en las niñas, como de repente no nos podemos imaginar lo que es vivir al lado de todo este complejo industrial, ¿no? Vivir en un lugar en que haya playa pero no te puedes bañar tranquilamente en el mar porque hay contaminación, o que no puedes respirar un aire limpio a pesar de que el mar esté ahí a metros de ti, porque en verdad lo más fuerte es el humo de la chimenea. Así que bueno, vamos a buscar ahí bien cómo se llama ese corto animado, que el personaje se llama Nube. Sí, la verdad es que lo estaba buscando, no lo encontré, pero bueno, ahí lo vamos a encontrar. Nos vamos a ir ahora a una pausita, esa que dijimos, es que va a ser una introducción. ¿Cuál es la que dijimos? A propósito de Miguel Enríquez, también estamos recordando de que Miguel Enríquez, quien nació en Talcahuano el 27 de marzo del 44, ¿cierto? La historia de él está indisolublemente ligada a la historia del MIR como secretario general desde el 68 hasta su caída en combate el 5 de octubre del 74. Es decir que siempre fue bravo seguramente, pero se puso bravo después del 73 porque claro, pues, siempre pensamos de que siempre hay una discursiva de que cuando nosotros usamos la violencia es muy, muy atacada por los medios y por la moral y todas estas cosas. Es como lo que está pasando hoy día en Palestina, pues. Los palestinos, los árabes se chorearon y ahora están declarando ya esta guerra abiertamente, ¿no? Que antes era la invasión desde Israel. Pero Miguel Enríquez, cierto que se matriculó en humanidad en el Liceo de Concepción, cierto. Después pasó también por la religión católica, pasó las movilizaciones populares del 57 contra el alza del transporte público, que en esos tiempos convocó la CUT de Clotario Blest, ¿no? Y como estudiante siempre, bueno, se destacó por ser bien chorizo y bien movido con las cosas, pues. Así que luego, claro, entra en estos procesos más de comprensión revolucionaria de los del proceso popular, y desde el liceo ya conociendo a distintos compañeros y compañeras, y imbuido también por la revolución cubana que se está desarrollando en la Universidad de Concepción. Ahí en el 61 ingresa a medicina, y ahí es cuando ya se empieza a desarrollar toda una línea política mucho más al choque, o más, bueno, con las patas en la tierra, diría yo, porque veía cómo, no sé, tenemos poder popular, pero que hay toda una casta, ¿no? Que no nos permite avanzar. Así que ahí él también convoca al Congreso de la Unidad Revolucionaria, que se realiza el 14 y el 15 de agosto en el 65 en Santiago. Ahí también hay algunos discursos que salen que están bastante buenos. Y luego se funda entonces, en ese congreso, ¿cierto?, se constituye la fundación del Movimiento Izquierda Revolucionaria. Y bueno, hay un montón de grupos que se empiezan a unir y que empiezan a laburar, ¿cierto?, toda esta otra forma de entender los sindicatos, los estudiantes y la movilización popular en general. Así que recordamos a Miguel Enríquez, y ahí vamos a dejar algunas cositas que están disponibles por las internet. El fracaso del reformismo. proclamemos desde aquí, a todo Chile, a América y al mundo. No estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. Para terminar, tengo... Faltan dos todavía. Tres. Tengo dos canciones dedicadas al pueblo chileno. ¡Viva! Claro, viva el Chile de Allende, no el de Pinochet, ¿no? La primera... Estamos de acuerdo. Hay una cosa, y es que esta canción se llama Canción contra la Indecisión y es un homenaje a un combatiente chileno caído, va a ser ahora 2 años, en un enfrentamiento armado en las calles de Santiago de Chile. Se trata de Miguel Enríquez. Ustedes saben, Miguel Enríquez fue el dirigente máximo del movimiento de izquierda revolucionaria chileno, del MIR. ¿En qué camino crecerá la hierba? Porque hoy no vino alguien a su contienda. ¿Qué puente estará roto? Porque una mano no se crispó otro poco. ¿En qué ciudad tendrá color marchito? Porque una vida no dejó nada escrito. ¿Qué sueño tendrá hambre? De una palabra, de una gota de sangre, hubo un no fue, bajo un jamás, hubo un tal vez, bajo un quizás, hubo un regué, bajo un frutal, hubo un llegué, bajo un andar. Hoy la pregunta, luego el viento. Por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol. Por un fuego que no des a tiempo, puede no salir el sol. Que salto a las estrellas será tarde, de una esperanza raquítica y cobarde. El mundo submarino no será nuestro, porque un vigor no vino. Qué misterio vital del universo quedará oscuro esperando su verso. En fin, qué maravilla, la indiferencia pondrá de pesadilla. Hubo un no fue, bajo un jamás, hubo un tal vez, bajo un quizás, hubo un reggae, bajo un frutal, hubo un llegué, bajo un andar. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no deja tiempo, puede no salir el sol. Hoy la pregunta, luego el viento, la hace un gesto, la hace un rol, por un fuego que no deja tiempo, puede no salir el Beber este truco antes de dormir eleva a tu amigo durante la noche. Continuamos ya en este aire puro. Vamos a dejar una pausa ahí con la actividad que se está realizando en Quintero a propósito de recordar y conmemorar la lucha de Alejandro Castro, que están reocupadas, entonces en un ratito más vamos a volver a comunicarnos con ellas. Pero por ahora vamos a dar paso a nuestra nueva sección del aire puro, Renoticias. Tenemos a nuestro compañero René aquí al teléfono para que nos haga ahí su análisis noticioso de la semana. ¿Cómo está, René? Bien. Yo diría no solo un análisis noticioso de la semana, sino que hoy día está pasando en este minuto y entiendo que no pasaba hace 50 años a esta magnitud y a esta escala una incursión de Hamás en Israel, que cansado ya del expansionismo israelí, del consentimiento de todos los países que año tras año elevan como cierta, no sé si requerimientos, no tengo idea cómo se llamará en el concierto internacional, como solicitudes de que Israel deje de hacer acciones que van en contra de las personas de Palestina. Y los palestinos después de 50 años, cualquier pueblo se cansa, ¿no? Y Hamás o Hamás ha tenido una incursión y un ataque simultáneo hoy día en la mañana y que está teniendo repercusiones así como a nivel geopolítico. Invadieron los israelitas, acaban de destruir un edificio de 14 pisos ahí en el centro de Gaza. Está la situación ahí como full pasando en este minuto, así que no solo noticias de la semana, sino que también la actualización de lo que está pasando en Medio Oriente, con la complicidad de que los medios de comunicación masivos nos van a mostrar que estas noticias, la gente de Israel es la pobrecita, y los terroristas palestinos dan cuenta cómo son estas personas que no son ni personas porque son tan malvados. Así como, así que ojo con lo que esté pasando para que busque información usted que esté escuchando en distintas fuentes respectivas, incluso en los mismos canales que tienen en Medio Oriente, porque desde Occidente nos van a estar mostrando una situación que va a estar un poco alejada de la situación real que está pasando allá en el territorio de Palestina, en Gaza, etcétera. Así que como partir comentando eso. Claro, ¿ya? Claro, justamente más encima justificando esta represión que obvio que va a seguir cayendo. Así que todo el aguante ahí para el pueblo palestino. Sí, pues, o sea, fue un ataque suicida, pues fue como los kamikazes japoneses, ellos sabían, los combatientes de Hamas sabían perfectamente que incursionando en Israel estaban sentenciando su muerte, pero bueno, están hastiados, pues hay una generación completa que vive situaciones de hastío, de vulneración, de colonos que llegan a tus casas, te las queman, te las quitan, tus cultivos, te roban el agua, etcétera. Ahí tenéis la respuesta. Sí, las cuestiones tienen ahí algún límite, pues. Y hay países, hay estados que tratan de llevar esas cuestiones al máximo, como pasa también, hago el vínculo, ustedes saben que me gusta hacer ese juego, como pasa también con la superación de 6 de los 9 límites planetarios que permiten la vida en la Tierra, así como hay estados que se pasan el límite completamente, Estados Unidos, China, Europa, etcétera, en donde damos cuenta que una investigación científica del Centro de Resiliencia de Estocolmo está cuantificando por primera vez los 9 límites planetarios y 6 de ellos ya han sido superados, multiplicando los riesgos para nuestra especie y el resto de la biodiversidad del planeta. Esta es una investigación que están desarrollando un equipo de investigadores al respecto, están investigando así como cerca de 300.000 años, dando cuenta de la investigación climática, y estamos en una situación bastante compleja porque son varios los distintos puntos que tienen un tema como de no retorno, como la acidificación de la tierra. Entonces, ¿por qué quiero dar esta noticia? Porque a la vez la quiero unir con que si bien hay estados, hay industrias que se pasan por la raja cualquier tipo de evidencia científica de los pueblos originarios que lo vienen haciendo hace mucho tiempo antes que la ciencia, hay comunidades, hay territorios que siguen resistiendo. De hecho, Alejandro Castro, una de las personas que durante su vida hizo una resistencia al respecto, y a partir de todo esto que está pasando, igual siempre hay que, o por lo menos yo desde la cuestión más optimista, para no quedarse con la pesadumbre de que estamos en la B y vamos al ecocidio, es que siempre hay gente y comunidades que están haciendo la pega, están haciendo el aguante, están defendiendo los territorios, están recuperándolo. El día de ayer en el Parque Cintura, ahí entre Cordillera y Cerro Alegre de Valparaíso, la comunidad del parque fue a hermosearlo, porque en una semana más van a estar celebrando su octavo cumpleaños de recuperación, evitar que se hagan inmobiliarias o sean microbasurales, sino que convertirlo en un espacio donde se regeneren los humedales, la biodiversidad, y donde la gente se pueda encontrar, pueda compartir, pueda, no sé, pues beneficiar su salud mental, educarse ambientalmente. Entonces, a pesar de estos 9 límites planetarios que hay, siempre hay comunidades en resistencia que son esa, no sé, hay como una fábula que habla de una, siempre se me olvidan las fábulas, pero bueno, igual voy a hacer el ejercicio de era una especie de pica de pajarito muy pequeño que ante un incendio forestal iba, mientras todo el resto iba como arrancando de los animales, él iba a buscar en su piquito un poco de agua para tirarlo al incendio. Y todos los animales como que se burlaban de él, pero él hacía cuenta de que independiente del resultado final, él siempre iba a cumplir la misión que tenía considerado que tenía la tierra, y era como defender la naturaleza y tratar de apagar el incendio. Hay cuántos pajaritos dando vueltas. Yo sé que la fábula la conté como el orto, pero se entendió un poco de qué se trataba todo, ¿ya? Porque como les decía, dentro de la noticia estoy haciendo un blog noticioso articulando distintas cosas como se están dando cuenta ustedes, como una nueva sección, la tuve que inventar en el trayecto. Y parte de esto, de estas personas macabras o estas industrias macabras que destruyen y van avanzando en estos límites planetarios para superarlos debido a su ambición económica, fundamentalmente son ni más ni menos que las AFP, están conocidas acá como en Chile, y quería articular esto de cómo estas AFP no solo te cagan la pensión de la gente acá en el país, los que no son militares ni carabineros, porque ellos tienen una pensión aparte, ¿ya? Cómo usando nuestra plata invierten, escuchen bien este número, porque no lo van a escuchar en medios de comunicación masivo, obviamente, 16.000 millones de pesos fueron invertidos por las AFP en acciones de Besalco S.A., la constructora del famoso edificio Kandinsky, que está a punto de caerse en las dunas de Concón. Es decir, yo estoy financiando a constructoras e inmobiliarias que destruyen dunas en el borde costero de Concón y Viña del Mar. Y, por ejemplo, 16.000 millones de pesos se han ido a invertir en Besalco, una de las constructoras más importantes. La AFP Habitat es la que más acciones tiene la constructora, con una inversión superior a los 6.000 millones de pesos. Entonces, cuando te dicen con mi plata, ¿no? No te están diciendo la historia completa, porque con mi plata están invirtiendo en cuestiones que además están destruyendo ecosistemas que son súper complejos al respecto, y de que, bueno, la naturaleza al parecer se está encargando de mostrar que quienes tenían la razón finalmente. Eso, para respirar un poquito. No sé si tienen alguna consulta o algún comentario sobre lo dicho. Buenísimo, compañero. Uno de los comentarios a propósito de la primera noticia que usted decía es que desde ya Muro y Resistencia y Radio Villa Francia, desde temprano que han estado siguiendo la noticia, el Rodriguista y otros medios más de comunicación, han avisado de que hay varias cuentas de Instagram que ya están siendo censuradas desde Oriente Medio hasta el Occidente. Es decir, en el mundo hay una censura a propósito de videos que eran antiguos de lo que hacían los israelitas en Palestina, pero particularmente lo que está sucediendo ahora. Entonces nos invitan a visitar en Telegram Muro y Resistencia y en Telegram también Radio Villa Francia. Porque es lógico, pues ya sabemos cómo funciona el Estado sionista, que tiene un poder a escala global tremendo. Sí, pues heavy. Entonces, ojo a estar con la noticia, como bien decías tú, a buscar otras fuentes de información que nos vayan mostrando otra mirada. Recordemos que en la guerra de Ucrania contra los rusos, la Unión Europea bloqueó, cállate, los que hablan de libertad de expresión y todo, bloqueó todos los medios de comunicación de Rusia, o sea, como para que dieran el punto de vista de los rusos, tipo Sputnik o RT, todo eso bloqueado y la gente no los puede ver en Europa. Es decir, solo te tenés que quedar con una parte de la realidad que te están mostrando, y que es obviamente la parte que favorece a los mismos de siempre. Un poco como lo que vamos a ver acá con el tema de la discusión constitucional que hicieron, como lo conversamos la semana pasada, más que una constitución, hicieron una Biblia para el país, y ahora los medios de comunicación te la van a vender como una cuestión que va a echar a los inmigrantes ilegales al toque, que va a haber una defensoría a las víctimas, apelando solamente al tema de la libertad económica y la represión para tu seguridad personal con el tema de la delincuencia, el narcotráfico y todo. Así que a estar ojo bien, siempre con un ojo complejo sobre los medios de comunicación, lo que uno está escuchando, lo que uno está viendo en las portadas de los diarios, por ejemplo, de la Quinta Región, o lo que uno va a estar también viendo en la televisión. Siempre hoy tenemos las posibilidades de tener otros canales de información, y ahí la recomendación es siempre tratar de buscarla y compartirla. No solo quedarnos nosotras y nosotros con eso, con esas nuevas fuentes de información, sino que también compartirlo con personas que sabemos que solamente se informan desde un lado de la noticia. Uh-huh. Eso, con pipas. Eso, totalmente, por hermano. Se agradece ahí el Red Noticias, este nuevo bloque en tu aire puro semanal. Ya, voy a tener que hacerme una cuña entonces de la Red Noticias. Totalmente, totalmente. Se agradece, pues, compañero. Ya, pues, un abrazote para ambos, queridísimas y queridísimos. Que estén súper bien. Eso, abracitos. Abrazos, gracias. Chau, chau. Dentro de las noticias, quizás también habría que invitar a leer. Esto es medio que noticia, ¿cómo se dice? Actividad verde. Pero en radiocurruf.org usted tiene la completa denuncia pública de observadores de derechos humanos en juicio oral de presos políticos mapuche de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco. Esta noticia sale el 6 de octubre del 2023 y voy a leer un poquito. Convocada es por las familias de los presos políticos mapuche de la CAM en representación de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Víctimas de la Prisión Política, estamos participando como observadores internacionales en el inicio del juicio oral que hoy comienza en la localidad chilena Los Ángeles, provincia del Biobío. El evento se realiza virtualmente ya que el Tribunal Oral en lo Penal solicitó a última hora a la Corte de Apelaciones de Concepción un año más de trabajo telemático, pese a que el estado de alerta sanitaria terminó en Chile el 31 de agosto. A la vez, el representante del gobierno, Gabriel Boric, adujo no tener recursos económicos para viajar hasta el lugar, distante una hora y media de su lugar de trabajo, la delegación presidencial del Biobío en Concepción. Para la coordinadora Arauco Mayeco es un acto más de persecución y estigmatización de la lucha justa del pueblo mapuche por sus derechos ancestrales reconocidos por todos menos por el Estado. Ahí organizaciones populares de derechos humanos, ¿cierto?, se juntan a una denuncia pública en la cual, en términos resumidos, invitan a... exigen juicios presenciales y públicos ahora. También nos invitan a denunciar los juicios injustos y a solidarizar con los presos políticos mapuche. Así que hay una serie de organizaciones que usted puede mirar. Huerquén Noticias, radiocurruf.org, entre otros. ¿Sí? Sí, sí. Yo solo tengo actividades, así que si tienes más noticias, dale con noticias y ahí pasamos a las actividades. Ya. Sí, también Octubre Combativo Avanza Libre. Han estado siguiendo lo que es el juicio de Nicolás Piña y en los días jueves y viernes se realizaron los recién pasados, digamos, esto es 5 y 6 de octubre, se realizaron los alegatos finales de las partes y el derecho a réplica. El veredicto se va a realizar el día martes 10 de octubre, es decir que quedan, si usted está escuchando en vivo, de aquí a tres días más. El día jueves, luego de una extensa jornada de alegatos de las partes, el tribunal anunció que los veredictos se van a realizar el martes 10 de octubre a las 10 de la mañana. Si bien la parte acusatoria quiso reforzar los elementos débiles e inconsistentes, como la ilegalidad del procedimiento, la contradicción en los testimonios, las pertenencias peritadas que arrojaron discrepancias, la prueba negativa de hidrocarburos, es decir, que Nico Piña no tenía hidrocarburos en su cuerpo, en su ropa, y elementos incautados que no pertenecían a Nicolás, la defensa, por su parte, pudo a partir del mismo reafirmar con las mismas pruebas presentadas por la Fiscalía la no participación de los hechos y la nulidad de las pruebas. Paola Palomera, madre de Nicolás, quien ha dado una gran pelea por la libertad de su hijo, pero también de todos los presos políticos, se expresó sobre el apoyo que han recibido de parte de diferentes personas y organizaciones. El apoyo que hemos sentido con Nicolás, principalmente él, ha sido magnífico, porque se ha sentido acompañado por la gente día a día en este juicio. De cara al fallo, a realizarse entonces este 10 de octubre, la familia y grupos de apoyo convocan una campaña de apoyo viral en redes que incluye el hashtag, el gato, Absolución Nico Piña. Absolución Nico Piña, para que ahí, si usted está lejos, participe por ese lado. Eso, pues, hay hartas cosas más que están ocurriendo, pero como siempre tenemos poquito tiempo, así que le dejamos por ahí. No sé con qué nos vamos ahora, compañera. Si quieren nos vamos a una pausita musical y después decimos las actividades que tenemos, ¿no? ¿Te parece? Ya, maravilloso. Ya. Vamos a ir con The German. Bueno. Sí, ahí para que nos vayamos con un hip hop. Empatía con Ramona. Así que nos vamos con esa y ya seguimos a ver si podemos concretar lo que nos quedaba de este contacto telefónico con la actividad que se está realizando en estos momentos en Quintero por el Centro Cultural Alejandro Castro. Soy otra niña más, que al igual que mis ancestras, fueron violadas, humilladas y maltratadas. La historia se repetirá una vez más, pero se no obliga a callar. Y es que importa más su puta reputación, más que el dolor que cargo en mi corazón. En la inocencia se llevó, pero no importa, total es el pastor. Todos se vinculan a ese violador, conmigo nadie empatizó ni hablar de solidaridad. En mi caso se impone la moral, sin saber cómo abordar, se vuelve un secreto familiar. Todos sabían, nadie me ayuda, y es que la empatía del pueblo descansa en paz. La moral cristiana la tiene encadenada. Cada vez que tengo sed, el jefe dice que no pare, que mi puesto es cotizado por todos los jornales, que si estoy oxidado, eso no es problema de él, y que es fácil para él darle comer, otro ya es el mulao. Soy esclavo, cuya clac, mi galba sin calma, calan en mi alma y me cagan con la pensión, me ponen la cuerda, no puedo verla ni perder la calma, y tengo cero probabilidad que alguien crea que no por la vejez, ves, 60 años levantando malas 6, para que el Estado y la FP me digan que no me esforcé, que ellos son un Mercedes Benz, que yo debo echarle benzina, pa' mí son mafia asesina de mi vecino y vecina, empatía, pamplinas, quien se pone en mi lugar, qué clase de benzina tiene a toda mi gente apagada, indiferente, silenciosa y sin mirar la realidad, tan individualizada que el pueblo descansa en paz. Cada vez más, cada vez, cada vez más, cada vez, cada vez más, cada vez, cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez, cada vez más, cada vez, cada vez más, cada vez. Cada vez más, cada vez más. Con trabajo voluntario yo me fui formando, como decía Víctor, Puente y Plaza levantando. La sororidad fue una necesidad, defendernos entre vecinas pa' decir nunca más no. Valores solidarios, la empatía era lo que crecía en la pobla día a día. Ponerse los pantalones y también la falda, sin los momios en el poder, el pueblo es que manda. Pero pronto pasó, el miedo paralizó, cada cual en su casa el general mandó. Hay que matar los piojos propios, no meterse con los otros. A punta de metralla dejaron orgullo roto. La moral del esclavo dijeron, la obediencia es la virtud, alegar es peligroso. Con el vecino sapo y cuerpo en el mapocho, de a poco nos obligaron a no confiar en los otros. La empatía. Thank you. ser desactividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Parte final ya de este Aire Puro 801. Estamos, como muy bien decía nuestra cuña, en sección de actividades. Y bueno, nos costó en verdad lograr avanzar con ese contacto telefónico con la gente que del Centro Cultural Alejandro Castro, que está organizando una actividad hoy día, porque están ahí muy metida en la actividad, así que le mandamos muchos cariños y recordamos, pues esta fue una jornada o está siendo una jornada por la memoria. El Centro Cultural Alejandro Castro invita a conmemorar un año más de la partida de nuestro compañero, amigo, hijo, padre, hermano, tío, el sábado 7 de octubre, o sea hoy, desde las 12 horas en Playa Los Pescadores 524. Si alguien está escuchando por Quintero o se motiva a pegarse el viajecito para allá, van a estar ahí todo el día en esta actividad, así que pues ahí está la invitación. Y como decíamos al comienzo, no es solamente este día, no es solamente conmemorar y recordar lo que fue su asesinato, no su muerte, sino que es conmemorar y recordar su lucha también, y que sigamos haciéndola presente, y que ese mensaje, que fue uno de sus últimos mensajes que quedó registrado, que cada territorio ejerza soberanía, que se cole siempre en nuestras acciones, y que sigamos con eso, con ese mensaje, que se nos impregne y que lo recordamos de esa manera. Y bueno, como decíamos al comienzo, hay un montón de actividades más que están pasando, ¿cierto? Sí, sí, pero antes de eso quería, a propósito de esta misma línea, ¿no?, de conmemoración, que lamentablemente tenemos que conmemorar a un montón de muertos, ¿cierto? Muertas. Es que también recordar de que el día 6 de octubre, la madrugada del 6 de octubre del año 88, es decir, después del plebiscito del 5 de octubre del 88, en que Chile supuestamente a través del plebiscito pasa a la democracia, se asesina la policía, ¿cierto?, de acá de Chile, asesina a el Chaca, ¿cierto?, este muchacho que se llamaba Luis Alberto Silva Jara, de 14 años. Hay otras personas más asesinadas, pero lo que se repite en la historia es que los periódicos en esos tiempos titularon dos muertos y dos heridos a bala en confusos incidentes, nunca estableciendo la responsabilidad de los pacos. Esto es muy importante porque el asesinato del Chaca marca como el precedente de cómo viene la democracia. El día de la celebración supuestamente acabar con el lápiz y el papel, ¿cierto? Con la dictadura de Pinochet, parte con este asesinato. Y de hecho hay todo un ejercicio de memoria en que se llama ya acabar con esta idea de que la democracia se defiende con un lápiz y un papel, porque eso es mentira, es un proceso que es una radiografía del final de procesos populares. Si no protestamos, si no hubiese existido el Frente Patriótico de Manuel Rodríguez, si no hubiese se hubiese mantenido el MIR en esos tiempos, si no hubiese sido todas estas protestas populares que se dieron en todos lados, este proceso plebiscitario no se genera. Entonces, recordamos esto porque el año pasado y este año estamos viviendo plebiscitos que pretenden establecer cierres de periodos, y en realidad los procesos sociales son mucho más largos, ¿ya? Son de larga data, y en eso es lo que estamos subidas todas las personas que estamos ahí desde los puntos de vista más rebeldes y con la memoria intacta. Así que ahí en Villa Francia ayer en la mañana hubo harto tole tole, conmemorando ahí el asesinato del Chaquita. Eso. Y entonces seguimos con más actividades que están ocurriendo o que van a ocurrir, como esta que va a ocurrir el próximo sábado 14 de octubre, la celebración de los 8 años del Parque Cintura. Se vienen estos 8 años del parque y queremos invitar a toda la comunidad a celebrar el parque en una jornada por la biodiversidad y la memoria en torno al agua en la cuenca San Agustín. En esta jornada tendremos una feria donde vecinos, artistas y artesanis podrán mostrar y vender su trabajo por un costo de inscripción de solo 1,000 pesitos. Si estás interesada en participar con tus productos, hay que escribir ahí a las redes del Parque Cintura. Organizaciones también podrán traer stand informativo sin costo de inscripción para mostrar su trabajo. Además, tendremos música en vivo de artistas locales y por tercer año consecutivo contaremos con la música de la gran Cami Quitra. Buenísima y ella, así que bacán que va a estar ese día en el Parque Cintura. Los invitamos a jugar el juego de la memoria y la biodiversidad, que tendrá presencia de vecinos históricos, desafíos muy divertidos y premios hechos con todo nuestro cariño para que puedan participar personas de todas las edades. Esto entonces el sábado 14 de octubre desde las 13 horas. Hermoso, se viene ahí esa actividad. Y otra actividad que va a suceder hoy 7 de octubre, ya en muy poquito rato, desde las 4 de la tarde, es una actividad de títeres en primavera. Esto va a ser en la cancha de tierra del Litre, en el Cerro Las Cañas. Va a haber un pasacalle gigante. Esto es un pasacalle de insectos polinizadores gigantes que se van a estar mostrando ahí por el pasacalle. Eso parte desde el paradero 2 del Cerro El Litre hasta la cancha de Las Cañas. Y después a las 17 horas va a haber una varieté de la compañía Atich B. Así que nada, pues se viene bueno también ahí un inicio de primavera con pasacalle y algo muy propio de Valparaíso, los cerros de Valparaíso, que son estos pasacalles y varietés. Está buena. Oye, yo voy a invitar a una actividad que es igual no es tan bueno, igual es comunitaria, pero es que los compañeros aquí del taller cervecero Valparaíso están en la sesión 48 y hoy día sábado 7 desde las 20 horas en adelante el cuarto aniversario de Red Skin, y va a estar un compañero ahí que pone disco de los Geoselector, que es de los selectores del piño de que hacen Scarry Gay y otras cosas. También va a estar Mestiza y Afros, así que va a haber cumbia, jungle y Scarry Gay. Esos nombres que uno no lo entiende, pero si vaya a bailar un montón. La vaya a pasar súper bien. No importa entender el nombre. Sí, así que ahí un saludo para los compañeros del taller cervecero. Harto amorcito para ustedes, compas. Eso, y recordar entonces también esta actividad que estuvimos hablando con el compañero ahí al comienzo de este programa, este Hacker Space en Santiago del Día del Software Libre, que también va a ser el sábado 14 de octubre desde las 15 horas hasta las 22 más o menos, ahí toda la tarde hasta la nochecita, que va a ser en Buchef 495 en Santiago. Van a tener charlas, talleres y hacks. La actividad es gratuita, pero igual sugieren un aporte de 2,000 pesitos ahí si es que pueden, para aportar este proyecto que están haciendo les compas, que como nos decían es un proyecto de educación en torno a todo este tema del software libre. Y para inscripciones y también consultas pueden meterse a la página www.hackerspace.cl. Sí, totalmente. Ladera Sur invita al 10, 11, 12 de noviembre del 2023, lo estamos diciendo desde antes, al segundo festival Ladera Sur, el Festival de la Naturaleza. Ahí va a estar hablando, conversando Tamara Merino, que es una fotógrafa y cofundadora de Ayun Photographs y National Geographic Explorer. Hoy que anda gringo hoy día. Parque Santa Rosa de Apoquindo, ahí en Santiago de Chile. Para que usted vaya, festivalladerasur.com. Hay hartas cosas que se van haciendo. También va a hablar la arquitecta, fundadora y proyectora Micra y fundadora de ONG Neguen, que se llama María de Los Ángeles Medina. Y también Nicolás Lagos Silva, investigador en conservación de felinos en Chile. También Nicolás Piwonka, fotógrafo, y Romy Hetch, arquitecta y colaboradora en Improbable. Eso, siga ahí a Ladera Sur, siempre se están sacando buenas cositas por los medios. Eso, hoy día mismo, este 7 de octubre, desde las 12 horas, se está realizando una jornada informativa abierta a toda la comunidad en Punta de Tralca, a propósito ahí de toda la defensa territorial que se lleva haciendo hace más de un año en ese sector. Esto es la Plaza del Pescador, ahí cerquita de la Piedra del Trueno. donde van a ver temas de información legal actualizada, expediente del Santuario de la Naturaleza, entrega de material de información, conversatorio con la comunidad, creación de carteles y lienzos, almuerzo con aporte sugerido, que creo que ya están ahí todo pasando con el almuerzo, y venta de poleras con el loguito ahí de Salvemos Punta de Tralca. Esto lo convoca Salvemos Punta de Tralca y la Corporación Tralcán. Y por ahí, buscando la calle, pero también el medio libre, es La Zarzamora. Nos invitan a la 10ª convención de tatuajes y arte corporal, Solidaridad a Flor de Piel. Esto es Profundo, Prisioneros de la Guerra Social. El 25 de noviembre, así que prontamente va a haber más información. Pero lo que va a haber es tatuajes, piercing, suspensión, música, info de los prisioneros, propaganda anárquica, comida vegana y etcétera. Así que cuando la solidaridad aflora en la piel, las palabras se transforman en acción. ¡Qué bonito! Encuentro de Educación Popular, que se va a realizar el 28 y 29 de octubre en Humedal La Rana. Esto también ahí en Punta de Tralca. Y jornadita ahí de 2 días para conversar, para encontrarse, para articularse en torno a esta hermosa propuesta de la educación popular, con invitades de la Escuela Paulo Freire y la Escuela Pública Comunitaria. Pueden participar como individualidad o como colectividad también, y pueden escribir ahí en las redes de Humedal La Rana o ahí, sí, dejémoslo ahí, ¿no? Sí, yo la verdad es que no tengo mucho más. Bueno, hay quizá invitación a leer algunas cosas, como le había no alcanzamos a mirarlo, pero el Re Noticias dijo algo de que si quiere observar cuál es el ambiente, cuál es las cuestiones que se votaron en cuanto al tema de ambiente en el proceso constitucional, vaya a FIMA, a la ONG FIMA, donde están este anteproyecto de la comisión experta y la comparación con la votación final del Pleno del Consejo. Entonces, por ejemplo, el artículo 12 dice: es deber del Estado la protección del medio ambiente, velando por el cuidado y conservación de la naturaleza, su biodiversidad y promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo. Promoviendo la sustentabilidad, perdón, y el desarrollo. Así parte. Así ya no. Ahí partimos con esa. Ya, así que ahí échale la mirada en FIMA, usted va a encontrar este resumen que está bastante bueno, muy bueno. Y se viene también, ahí viene adelantada para que vaya planificando su mes y sus fines de semana con distintas actividades. Se viene un segundo encuentro por la superación del modelo forestal en Villa Alemana. Esto va a ser el sábado 28 de octubre desde las 10 de la mañana en el Liceo Tecnológico, que queda en Avenida Valparaíso 133, y el domingo 29 de octubre desde las 10 hasta las 4 más o menos en el Parque Reserva Juan Bosco 53. Esto lo organiza la Red por la Superación del Modelo Forestal. Se invita a llevar comida colaborativa, y el próximo Aire Puro vamos a estar conversando con ellos para que nos cuenten más sobre este encuentro y también sobre esta red y la importancia de superar el modelo forestal para que nos preparemos un verano que se viene bien caluroso. Y que lo más probable, lamentablemente, es que se vuelvan a repetir algo que ha sucedido en los últimos años, que incendios gracias a este modelo forestal que no le importa nada y que planta y planta estos árboles que son combustibles. Entonces nos vemos siempre enfrentados a esa situación. Invitaciones a lectura, 2 libros que están relativamente nuevos: Aprendizajes del Movimiento Zapatista, de la Insurgencia Armada a la Autonomía Popular, de Lía Piñeiro Barbosa y Peter Michael Rosette. Esto lo saca Claxo, en Movimiento Ecosur. Y por otra parte también el libro, que este está viene desde una mirada internacional, Los Movimientos Sociales en Chile entre 1973 y 1993. Esta es la segunda edición con un nuevo prefacio. Quienes lo escribieron es, me cuesta, pero Guillaudat Patrick y Moutard Pierre. Ya, no sé si lo dije bien, pero Los Movimientos Sociales en Chile en 1973-93, para que vamos haciendo memoria. Eso, también tenemos la invitación a un ciclo de cine Espacio Fénix, esto en Santiago, durante el mes de octubre, ciclos de conflictividad y días de revuelta. El martes 10, por ejemplo, va a haber un una proyección de Wiñol Ñi Lan, La Muerte del Cielo, el martes 17, Lo Prado en Llamas, Más Puente Alto, Indomable. El martes 24, Estallido Social en Chile. El martes 31, Accidente en Oglala, La Historia de Leonard Peltier. Esto va a estar con infusiones, me encanta que los primeros sean infusiones. Buena. Repostería vegana, propaganda antiautoritaria, feria anárquica, trae la tuya pero no comida. Entrada liberada a partir de las 19 horas. Esto es en Martínez de Rosas, 3091, esquina Herrera. Conversatorio trae después de cada proyección, acopio vegano para preses, y ahí pueden meterse a Espacio Fénix, mandar un correo a espaciofénix@riseap.net o a espaciofénix.noblogs.org, ahí también se pueden meter para tener más información. Ciclos de conflictividad y días de revuelta. En Insomnia Teatro Condel, en octubre vuelve el ciclo Cruzando Miradas, un espacio que busca integrar visiones de otras disciplinas a la apreciación cinematográfica, generando redes con organizaciones culturales de la ciudad de Valparaíso. Así que ahí hay una alianza con la Fundación Teatro Museo del Títere y El Payaso, y van a haber dos funciones, el ilusionista de Sylvain, que cuestan los nombres de otro lado, Sylvain Chomet. Y el miércoles 25 se proyectará el largometraje E-Clowns de Federico Fellini. ¡Fellini! ¡Fellini! Así que, entre otras cosas, ¿ya? Insomnia Teatro Condel ahí, harto aguante, harto cariño ahí. Saludo a la Dafne, nuestra compañera también. ¿Te queda o no te queda? Me queda uno. Sí. ¿Sí? Sí, me queda, ¿no? Sí, me queda. Paella, plato único, beneficio de Calica y una compañera del Litoral Central. Esto es el domingo 8 de octubre desde las 13 horas en el Centro Ceremonial de Desarrollo Indígena Ruca de Yoyeo, ubicado en el Troncal con Merced. Esto debajo de ahí del puente que va, esa carretera que va desde Santiago a Yoyeo. Así que ahí también para apañar a las compis y más encima comerse un rico plato único de paella y conocer ese centro ceremonial Ruca de Yoyeo que lo da todo ahí en Yoyeo. Oye, qué manera de ver actividades. ¿Te quedan todavía? Sí, me quedan todavía, pero vamos, paremos en realidad. Paremos ya, porque paremos. Ya nos pasamos del tiempo. Mucha actividad. Pero bueno, haga actividades, sale de igual, ¿no? Claro, cree su propia actividad, vaya conociendo las redes de su territorio para irse sumando a las otras, a las que ya se estén realizando. Y así, pues, vamos sí. Encontrándonos, vamos haciendo, que hace bien para el corazoncito encontrarse y también para las estrategias de organización y lucha. Chivo, algo se conversa. Claro, algo sale de ahí. Así que eso, pues muchas gracias, compañera. Por hoy día, por este aire puro 801, volvemos a decir, busque información no hegemónica respecto a lo que está ocurriendo en Palestina, como esta intifada que se genera nuevamente en estos territorios, porque eso es lo que pasa, pues, y eso es lo que hay que tener conciencia. Tanto presionas a un pueblo, ¿cuánto aguantamos? ¿Cuánto aguantamos nosotros también como pueblo mapuche, colla, chileno o como te quieras, desde donde tú estés situado? Eso, ya bueno, nos escuchamos entonces en el próximo Aire Puro 802 ya. Tenemos varias canciones para despedirnos, pero vamos a dedicar aquí una cancioncita a Gina que la pidió, como nos vamos a ir de este Aire Puro sin esa canción. Esta es de Adriana Liscano y Edson Valandia, La Guerrillera, ahí para esa guerrillera de corazón. Y nos escuchamos entonces en este Aire Puro. Tenía mis padres y una casita, pero una noche llegó la tropa, mató a los cuatro y quedé solita. Un comandante con 10 reclutas fue el que a mi